Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡Hey! ¿Qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura, se crea un túnel, por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El Túnel de Gusano, lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Todos los viernes, entre las 7 y las 9 horas, escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa, El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Y bien, estamos iniciando este episodio número 17 de lo que es este programa, El Agujero, ¿no es cierto? Este programa se llama El Túnel de Gusano. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, para todo el mundo. Es un honor estar con todo el mundo, con todos ustedes y en otras galaxias. Recuerden que también este programa se convierte automáticamente en un podcast donde ustedes podrán escuchar una vez más o las veces que ustedes lo deseen la propuesta sonora que hemos trabajado. Este episodio 17 resulta ser bastante variable. Vamos a estar trabajando con bandas de estilos muy eclécticos. Esto les va a gustar a muchos de ustedes porque no solo vamos a escuchar, sobreentiéndase, una sola propuesta. Vamos a recorrer desde el hip hop latinoamericano y atravesaremos el poderío de una chica de la Ciudad de México que toca funk, que se llama Tania Guzmán, y así nos iremos poco a poco demostrando el playlist de este episodio 17 que ustedes no pueden dejar de escuchar. Saludo con afecto para Adrián Ramírez, quien es la voz institucional de Radio Ciudad Plástica, y gracias al trabajo que ella ha aportado a esta estación, pues hemos tenido esta identidad corporativa que ustedes ya ubican y conocen. Gracias a Eduardo Marmolejo y a Mayra Correa, elementos principales de esta directiva, de esta emisora digital. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? No lo sé, es una propuesta, así es que pues ustedes solamente súbanle volumen, disfruten lo que están haciendo y pues gracias por seleccionar este programa de radio con esta propuesta ecléctica, apoyando desde luego a la escena de la música alternativa independiente de nuestro país, donde pues ustedes y sus oídos podrán disfrutar de estos trabajos que se hacen con mucha pasión por el arte, por la música. Inclusive vamos a tener comentarios acerca de eventos que se estén realizando, así es que no pierdan de vista este episodio número 17 del Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz, transmitiendo desde Radio Ciudad Plástica, Pachuca Hidalgo, para todo el mundo. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Siempre es lo mismo.

la fractura Estás cuántica. Estás en Radio Ciudad Plástica. En silencio. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Mis manos de minero siempre tocaron carbón. Tú eres el primer diamante, mi ingrediente faltante. Al verte tan amante, deslumbraste a la muerte. Le robaste este cadáver, tú le llamaste novio. Lo anestesiaste de amor, le amputaste todo el odio. Hoy somos uno, éramos dos, como escribe Girondo. Dos personas idénticas con amor gigantesco. Ubicadas en un punto del globo, mi después de luna llena. Este lobo hace su mano, la razón de mis pecados. Mis sueños y fantasías. Yo puedo hacer poesía si tú eres mi alegoría. Poseía la agonía que te da el cáncer del alma. Hoy hay calma, yo dejaré en ambas o el en ambas. Túnel, no soy presidente, pero eres mi primer dama. La fractura cuántica en silencio. De mil historias y a ti te han dañado. Miles de idiotas te encontré, me encontraste. Y en ti encuentro lo que no hay en otras. Tú podrás encontrar quien te ame más. Pero este muerto carece de aliento. Y solo a ti te sabe amar con la fuerza de sus restos. Al final de tus tiempos y al principio de los nuestros, escribirán cantares con la unión de nuestros cuerpos. Deja abierta la puerta y así encierra mis caricias. Dale cabida a la malicia que te paraliza. Entre nuestros movimientos embelleces mi aspecto. Repleto del espectro de tus senos a tu piel sobre la mía. El túnel de gusano. Secuencia como Tomás Segovia. Habrán pequeñas muertes con explores tu custodia. Bajo el yugo de Eros al tenerte en ceremonia. Solo tú llenas de vida. Solo tú estás en mí. Juré te llevaría hasta el punto más divino. Abajo de la tierra cual rubí de Rubén Darío. Eres alivio y un ser baldío. Pero que tiene lo que poco si eres tú por quien sonrío. Toma mi vista, deses al frío. Déjate afino que soy un pianista. Y tu cuerpo es la nación para la que escribo un himno. Yo un impio, pero imagino que soy el genuino caballero que hacía falta tu camino. El mismo que recorre los ríos a los que le llamas piernas. Disculpa, me desvié del tema. Quería que sonrieras y tu boca en mí pusieras, lucieras. Como la luz de un faro es guía para un barco. Como vestir de negro y tú a mi lado estés de blanco. Solo tú llenas de vida. Solo tú estás en mí. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. No fío da navalha de cada segundo. A vida segue louca, a vida segue em frente. O espírito é a vida, corpo recipiente. Ela levanta voo e plana pelos ares. É na batida grave, santa batida grave. Direto pra Colômbia, insame. Sou o primeiro em la lista, de fiesta los finalistas. Sin ningún problema vienen calentando la pista. Hablando muy muy idioma, español y portugués. Moviendo la cabeza y arrojándote los pies. Llego renegado. Vamos con la energía positiva, movimiento. Bulla, bulla, hagamos una. jogue firme. A pista aglomerada, a pista temperada, pela mulherada. Caindo na batida calibrada, todos os elementos funcionando a contento. Quando ela se movimenta, transforma a pista numa sauna. Ela quer mover seu corpo, quer sentir sua alma. Se levando, impulsionada pelo grave. Ela levanta voo e plana pelos ares. Uia, uia. Ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. Pasó.

pero por alguna extraña razón no pudimos reproducir los tracks que nos enviaron de su disco. Qué lamentable, está buenísimo ese trabajo que ellos se hicieron. La verdad, hay que distribuirlo por todo el mundo. El Sabro Surf es la última producción que tiene los Dog Surfer, una banda de surf, vaya, dicho sea de paso, quienes han pegado fuerte. Hemos visto que tienen varias presentaciones a lo largo y ancho de la Ciudad de México, dando a conocer su material y todo lo que ellos únicamente saben hacer con su estilo muy propio. Apenas estamos en una cuarta parte de lo que es el túnel de gusano. Vamos a escuchar a continuación, no sé si entre tres canciones, pero yo creo que sí. Vamos a escuchar Vida Mía, Solo Una Vez y Duermo Sin Ti. Ella es Tania Guzmán. Escúchenla, dense cuenta del nivel que tiene la chica. Música mexicana independiente de alto nivel. Y pues si buscan el túnel de gusano en nuestra cuenta de Facebook, ahí podrán comentar acerca de Tania Guzmán. Y a nosotros nos hará mucho gusto escuchar sus comentarios y ella podrá darse cuenta de lo que le gusta a su público, ¿no? Eso es muy importante. El túnel de gusano, solo somos un puente, nosotros les hacemos la propuesta, ustedes escuchan, disfrutan y se dejan llevar. Pues gracias a todo el mundo. Recuerden que este programa inicialmente se transmite los viernes de 7 a 9 horas. Y estén al pendiente de los podcasts que se suben en Radio Ciudad Plástica, nuestra casa nuestra casa radiofónica. Vamos entonces a escuchar a Tania Guzmán con estos tres tracks. Vamos a escuchar Vida Mía, Manos y Duermo Sin Ti. Yo soy Arturo Cruz, están escuchando El Túnel de Gusano. Bulla, bulla, hagamos una bulla, donde la energía y la música te fluya. Bulla, bulla, hagamos una bulla, donde la energía y la música te fluya. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. En tus ojos de placer son dos lunas llenas, grises e intensas, en las que me puedo perder, haciéndome presa de la cabeza hasta los pies. Salabarabarapapá. Dame tu agua. Al cielo de ida y regreso con tus alas de papel, es tuyo mi cuerpo contigo envuelto, buscando no caer. Vida mía, pienso en ti todo el día, vida mía, corazón. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Alaya, alaya, alaya.

con el cual podrá difundir su trabajo. Saludos, Tania, esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros el haberte escuchado en estos momentos. Recuerden que este espacio es de 2 horas, en ocasiones suelo programar 2 canciones por banda, pero bueno, en este caso con Tania había que disfrutar un poco más, y eso lo vamos decidiendo conforme se escuche y disfrute el trabajo. A continuación vamos a disfrutar también el proyecto en solitario de uno de los integrantes de la casta, de la Castañeda, Os de León. Vamos a escuchar de su proyecto Sensual, así se conoce el trabajo sonoro. Vamos a escuchar por parte de Os Ritual y Niños. Ritual y Niños son 2 canciones que vienen en este proyecto y ya hemos apoyado en episodio 16 y 15. Gracias porque se pusieron en contacto con nosotros sus jefes de relaciones públicas y pudimos hacernos este disco, que es una maravilla, totalmente diferente a lo que estuvo trabajando 20 y tantos años en la banda La Castañeda, y creemos que vale la pena también escuchar Os Project, Os de León. Escucharemos Niños primero y después Ritual. Gracias por estar en Radio Ciudad Plástica, gracias por estar en este programa El Túnel de Gusano, transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Los dejo con Os Project, Os de León, y están en El Túnel de Gusano. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Thank you.

Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del Estás silencio. En Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Después de todo, regreso a ninguna parte. Otra vez, no sé bien, ni cómo, ni con quién. No sé si persigo algo, o algo me persigue. Pero hay algo dentro que me dice, sigue, sigue, sigue, sigue. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Por todas esas cosas que no puedo olvidar, por todas esas otras que no puedo recordar. ¡Cállese! Por todo tanto y nada, prendete una vez más y quédate conmigo otra noche más. Ritmo inigualable de la zona escandalera. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Sonido escandalero, años y años pateando el balón, por todas esas cosas que no puedo olvidar, por todas esas otras que no puedo recordar. Por todo tanto y nada, préndete una vez más y quédate conmigo otra noche más. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Sonora escandalera, suena. Y acá el chino de los victorios. Otra noche más, otra noche más. Quédate conmigo. Otra noche vale, yeah. Y bueno, bueno, vamos. Que sigan los brincos y los empujones. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. Ya saca la cerveza, sonora escandalera, ¿qué pasó? El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. El somos túnel lo que pensamos, de no gusano, al rebaño. La fractura cuántica del silencio. Yeah.

que le hago. No me hallo, no estoy seguro de lo que quiero. Siento que me tengo que ver en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me hago hasta aquí. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Después de haber escuchado la propuesta de su proyecto, tuvimos que elevar el poder y escuchamos todo el sonido poderoso de la Sonora Escandalera, gran tradición de esta agrupación que sigue trabajando en contracultura y que sigue haciendo propuesta sonora. Escuchamos tres canciones, ¿cómo no poder escucharlas? Escuchamos otra más, Corre. Y creo que una de las que se están convirtiendo en una de mis canciones favoritas, que se llama No me hallo. Una propuesta sonora bastante diferente. Se defiende el legado y el estilo del ska-core. Y pues nosotros agradecemos este tipo de trabajos. Y que pues también como Tania, como Oz Project, como Bomba Estéreo, Saitan, los recuerdo. Tienen los micrófonos completamente abiertos aquí en Radio Ciudad Plástica en este programa El Túnel de Gusano para trabajar con mucho gusto en la difusión de todos sus proyectos sonoros. Vámonos con más música, se lo dejamos a Dios Random y regresamos. Estamos ya abarcando más de la mitad del programa. Vamos a hacer una selección muy adecuada para disfrutar esta última parte. Hemos ido de abajo hacia arriba, manejando casi todas las emociones que se puede en un programa de radio e internet. Les agradezco mucho que estén en este espacio, lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes y que los músicos mexicanos encuentren un lugar digno donde exponer su material, como es este El Túnel de Gusano. Vamos con más música, algo de nuestro playlist selecto de Bunker Records, me parece que por ahí nos vamos y enseguida regresamos para platicar de las bandas que escuchamos y pues a desearles un buen fin de semana y un buen día y una buena noche, independientemente, porque pues ustedes pueden escuchar este programa básicamente a la hora que ustedes quieran. Vámonos con más música. Yo soy Arturo Cruz, transmitiendo desde Pecho Quedado, México, para todo el mundo a través del túnel de gusano. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica,

te importa que un pequeñito muera de hambre tan solitario, lleno de frío, de incertidumbre y de dolor? Así es que, ¿qué vas a hacer? Para este mundo cambió. Dime, ¿qué vas a hacer? Para el hambre erradicar. No más violencia ni dolor. No más insatisfacción. Que se acabe la maldad. Queremos equidad social. Que se vaya todo lo malo. Vivamos el amor y voz. Y que se vaya todo al caño. Ya no queremos más llorar. No, no, no, no. Estás en Radio Ciudad Plástica. La fractura cuántica. Tu ciudad en el silencio. Fractura cuántica del silencio. Thank you. de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. En el momento donde piense que no causa nada en mí, todo se olvida cuando veo al reflector. Circunstancias tan extrañas que nos llevan hasta aquí son las mismas que me ayudan a vivir. Cuando te veo todo explota y esto sale de mi boca, las palabras que el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El sentimiento no se está reuniéndome con esto, no se escapa la acción. Y vámonos, que ya solo son y a soñar, y si me preguntas si podría continuar, por ti lo haré sin pensar. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano detiene un breve momento el movimiento de sus partículas subatómicas. Regresamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente.